Como solemos decir en la siesta que nos fue hoy, nos acompaña el científico del CONICET, Víctor Romanowski. La hago re sintética porque si no tengo que leer todo lo que es Víctor. Buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por atendernos. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal, Juan Pablo? Muy bien. Esta vez en un horario más decente, ¿me llamás? Bueno, mira, Víctor pone en evidencia que lo llamo en otros horarios, pero sabes que no es ninguna vergüenza, es trabajo periodístico nada más, pero además es súper, súper agradable buscarte y tenerte como una referencia de la biología molecular en la Argentina o de lo que podemos acceder desde acá, desde La Pampa. Víctor, tenemos una noticia. Con todo gusto, Juan. Tenemos una noticia formidable, o me parece a mí, estoy exagerando un poco. No, es una excelente noticia, pero lo voy a poner en contexto. ¿Te acordás que en el 2011 se inauguraron varias plantas de alta tecnología para la producción de productos biológicos que incluyen vacunas? Bueno, una fue la segunda planta de MAPScience del grupo de Hugo Siegman y otra... La que está en Garín. Esta planta de Richmond. La que está en Garín, la de Max. La que está Max en Garín, Science, sí. Y la otra, la de... Y está en Malvinas Argentinas, que es otro municipio. Muy bien. Ahí empezaron a apuntalarse, digamos, presupuestariamente hablando, la capacidad como para instalar en estos laboratorios esta capacidad de la que hablaste, de determinados productos. ¿Eso era fundamental, Víctor? Discúlpame que te interrumpa. Haga. Pero más importante que apuntalar económicamente presupuestos es disponer de recursos humanos competentes para encarar este tipo de emprendimientos. Es como siempre dice Arnaldo Dubín, que es intensivista, que de nada nos sirven los respiradores mecánicos si no tenemos recursos humanos capacitados en terapia intensiva. En este caso es lo mismo, de nada nos sirven las instalaciones y la inversión en pesos si el país no ha invertido en la formación de recursos humanos de alta calidad en sus universidades. Y justamente en ese sentido somos fuertes. Muy bien, es siempre una buena, cuando nos damos una vuelta por el mundo de la capacidad científica y tecnológica de la Argentina. Y ahora, ¿cómo corona esto? Digo, porque hablaste de una fecha pasada, de la fundación de plantas y laboratorios en distintos lugares, y terminan repercutiendo, Víctor, ¿de qué manera en la jornada de hoy se oficializó? En la jornada de hoy está, digamos, en las primeras planas la noticia de que los laboratorios Richmond, que hace unos meses atrás firmaron un acuerdo de transferencia de tecnología con el Fondo Económico de Inversión Directa ruso, que es el inversor en la producción de la vacuna Sputnik V, ese acuerdo... digamos, fue avanzando en hitos concretos y en este caso se trata de la producción en una escala pequeña, porque son 21.000 y pico de dosis de los componentes 1 y 2 de la vacuna Sputnik V que se produjeron. Esto es, digamos, una especie de ensayo de producción y envasado, y los productos envasados fueron a el Instituto Gamaleya de Moscú y otros institutos que hacen el control de calidad habitualmente de la vacuna Sputnik V que se elabora en Rusia para ver los estándares de calidad. Ese es el punto en el que estamos ahora. Víctor, la vacuna que se produce o que se fabrica, que se termina de ensamblar en la Argentina, ¿el componente activo viene del Instituto Gamaleya? Originalmente viene del Instituto Gamaleya. Es un virus que se tiene que reproducir. Nosotros le decimos replicar a ese proceso. Se tiene que replicar en un cultivo de células especiales que permiten que se produzca este virus que una vez inoculado en nuestro brazo no es capaz de reproducirse, porque solo se reproduce en estas células especiales. Muy bien, eso es una explicación que da por tierra con las versiones que circularon en algún momento, ahora mucho menos insistentemente, Víctor, de que la vacuna podía contagiarnos el COVID-19. De ninguna manera. Sí, sí, fue un error que espero que ya no quede ningún médico, porque los médicos también, digamos, como están un poco desactualizados en la parte de biología molecular y en virología, suelen pensar que un virus que no ha sido inactivado químicamente, como las vacunas chinas, por ejemplo, es un virus vivo y es capaz de infectar. Estos virus que se utilizan como vehículos para la vacuna, como Sputnik V y el producto de Oxford, son vehículos solamente, no son capaces de replicarse una vez que se inyectan en el brazo de los que son vacunados. Es decir, que son como estructuras inertes, solamente entregan un gen, el gen de la proteína S del coronavirus, y nuestras células son las que producen, ese proceso se conoce como expresan esa proteína que se presenta a nuestro sistema inmune, y nuestro sistema inmune se entrena para producir todas las defensas que sean necesarias para rechazar cualquier estructura, cualquier bicho que tenga esa proteína S. Es decir que se entrenan para pelearle al coronavirus si uno se enfrenta con una infección. En otra conversación, Víctor, por la noche un viernes en Radio Kermés, en los días más felices, habíamos sintetizado, o se me había ocurrido, que lo que le da la vacuna Sputnik V al sistema inmunológico de cada una y cada uno que la recibe es un identikit del coronavirus. Y exactamente, sí, sí. En realidad le da solamente, digamos, la forma que tiene la nariz del virus. Y con esa sola forma le podés dar un punch que lo dejás knockout. Buenísimo. Bueno, esto que estamos conversando con el científico argentino Víctor Romanowski ya fue corroborado por autoridades sanitarias, publicado por infinidad de revistas muy famosas y demás, y además se van obteniendo con el correr de los meses, Víctor, nuevas medidas de efectividad de la Sputnik V. Así es. Ahora, digamos, con la cantidad de millones de personas que han sido inmunizadas con Sputnik V, igual que con otras vacunas también, tenemos más información en territorio, digamos, no en estudios clínicos muy controlados. Tal cual, tal cual. Así fue que nos enteramos esta semana, Víctor, de que la efectividad de la Sputnik llegó al 97,6%. ¿Digo bien? Sí, a mí se me escapan un poco los números porque vamos cambiando información tan rápidamente, tal cual, esto es tan dinámico. Afortunadamente, digamos, la ciencia y la tecnología han avanzado suficientemente rápido gracias a que hubo inversiones dirigidas para que eso ocurra, porque la ciencia y la tecnología no son más poderosas que hace 2 años, y hace 2 años, por ejemplo, no hubo el mismo énfasis en la producción de vacunas para otro tipo de enfermedades infecciosas que impactaban menos en las primeras planas de los diarios de todo el mundo. Así que esto es una cuestión de decisión política, que hay que invertir para obtener un producto. No se puede esperar que la ciencia y la tecnología resuelvan un problema simplemente diseñando una solución. Hay que ponerla en práctica y eso es extremadamente costoso, sobre todo si tenemos en cuenta que se deben hacer ensayos preclínicos primero, luego ensayos clínicos en diferentes fases de expansión, y eso es extremadamente costoso, como todos sabemos. E incluso muchos laboratorios estatales no son capaces de enfrentar con sus propios recursos la demanda económica que significa montar un ensayo clínico en una población de humanos en las diferentes fases. Por eso, a pesar de que en la Argentina hay varias iniciativas para la producción de vacunas, hay algunas que están más cerca, vacunas desarrolladas de cero en nuestro territorio por científicos y docentes argentinos de universidades públicas, que están en fase preclínica, pero para hacer el salto para estar más cerca de llegar a nuestros brazos, necesitan tejer acuerdos con industrias muy poderosas en el campo de la farmacia. Muy bien, muy bien. Sabemos que Richmond, así como firmó en febrero con el Fondo de Investigación Ruso, el entendimiento que permitió esta fabricación del primer lote, también ha firmado con otras empresas, con una empresa grande china, también con la Virtual Biotech y con la Hetero, por distintas cantidades de millones de dosis para producirlas en la Argentina. Lo cierto es que habrá una boca de expendio en Latinoamérica, donde ya tiene la aprobación de más de 10 países, de 10 países al menos, la Sputnik V, habrá una boca de expendio. Víctor, lo que no sabemos es a partir de cuándo. Hemos escuchado que se puede llegar a producir inicialmente 1 millón de dosis por mes. ¿Esto es así? ¿Qué sabes? Esa es la única información que yo dispongo. Yo tampoco tengo la información, digamos, confirmadísima de cómo va a ser la producción y a partir de qué fecha es posible esperar que haya una producción que pueda ir a los brazos de las personas que están esperando ser inmunizadas. Muy bien. Esto, lamentablemente, no se los puedo adelantar porque es probable que ni siquiera Richmond pueda afirmarlo a ciencia cierta. Son proyecciones de si todo va como estamos pensando que va a funcionar, en junio estaríamos produciendo 1 millón de dosis. Eso es lo que escuché por ahí, pero no lo puedo asegurar porque no lo sé. Muy bien, muy bien. También hay otras novedades que no queremos adelantar porque hay que esperar que se conforme este fideicomiso en el que están trabajando el Fondo Ruso de Investigación y el Laboratorio Richmond. Va a estar muy bueno seguir el paso a paso, si se quiere, Víctor, del desarrollo de vacunas en nuestro país, una revalidación más de nuestras capacidades científicas, tecnológicas, de todas las personas que se involucran, como vos, Víctor, a quien estamos sumamente agradecidos por este rato, por este ratito, aunque sea para hablar de la buena nueva del día de la fecha, la producción argentina de la Sputnik V. Víctor, no sé si te parece mencionar algo que te parezca importante, que nos hayamos olvidado de picotear, pero bueno, estamos muy agradecidos por tu participación en la siesta que no fue. Sí, el aspecto positivo es el potencial que tiene Argentina para desarrollar tecnología de punta y para ponerla en práctica. Y es importante reconocer también que con el potencial solo no alcanza, con las ganas solas no alcanza. Es importante la decisión política de una inversión. Y lamentablemente a nosotros se nos han fugado miles de millones de dólares en deudas ilícitamente contraídas y en evasión de impuestos que esperemos poder recuperar para el bienestar y la soberanía de nuestra nación. Muy bien, muy bien. Víctor, es sumamente importante la conversación contigo siempre. Ya tendremos oportunidad de hablar un poquito más de política y de economía también, porque si había algo que estabas reforzando era la necesidad de que los estados participen en la inversión necesaria y por ahí esto del fideicomiso y el compromiso del gobierno argentino para con la salud de todas y de todos, por ahí va a generar seguramente una conversación uno de estos días. Desde ya te estamos muy agradecidos, Víctor, te devolvemos un ratito, no sé si hasta cuándo hay siesta ahí en la zona donde estás o no. Siesta hago una vez cada 2 meses más o menos, así que no te preocupes. Muy bien, sabemos que estás al pie del microscopio, no voy a decir cañón. En este momento, y desde que empezó la pandemia, estoy frente a la pantalla de la computadora, así que ni microscopio. ¿Y qué tan lejos de la vacuna estás, Víctor? ¿Ya te toca? Mi equipo de investigación no está trabajando en la vacuna, estamos trabajando en otros aspectos del manejo de la COVID, aunque no es nuestro foco original. Pero yo te preguntaba a nivel personal, digo, si estás en la cola, estás esperando, te anotaste. No sé si te comenté, yo como tengo confianza en los desarrollos que se han hecho, ya orejeando, digamos, la fase 2 de los diferentes desarrollos, en cuanto apareció el primer ensayo clínico disponible en Argentina, me tiré de cabeza como voluntario. Y entonces, lamentablemente, en el ensayo me tocó placebo, pero una vez que fue aprobado para uso de emergencia, cada uno de estos candidatos vacunales, el contrato, digamos, de los voluntarios aseguraba que cada uno de nosotros, si recibió placebo, iba a tener la oportunidad de decidir si quería recibir la vacuna en la que participó como cobayo, si quieren. Tal cual. Y yo opté por recibir la vacuna, obviamente. Así que yo estoy vacunado con una vacuna de RNA mensajero. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que pronto podamos volver a hablar un poquito más contigo y explayarnos más sobre el tipo de vacunas y demás. Y, por supuesto, con los próximos avances que se den en la Argentina contra la lucha en la lucha contra el COVID, o contra la COVID, mejor dicho. Víctor, gracias. Sí, un gusto, Juan. Hasta pronto.